Nosotros ya hemos sufrido demasiado, así como las compañeras que están en huelga de hambre. Y hoy a las 3 de la mañana que lo trasladaron al hospital, según para valorarlos, pero como los doctores, pues los médicos, pues ahí en el hospital regional, no nos han dado ningún resultado, pues, de lo que, de cómo están, pues, porque la verdad ya están muy, muy graves de salud, pues, y bueno, ahí en el hospital, pues, ahí lo están obligando, pues, a recibir sus alimentos. Porque ellas, las compañeras, pues, están decididas, pues, de seguir sus luchas. Así como, como la dodoctora, pues, a mí me amenazó, cuando fui a visitar a mis familias, pues, bueno, si lo vas a sacar, si lo vas a llevar a tus familias, pues usted te vas a quedar como responsable. Ahorita mismo lo voy a hablar con el Ministerio Público, me dijo. Y ya ya así me amenazó, pues, que yo voy a ser de responsable. Pero bueno, yo no le tuve miedo también. Así como ustedes están protegiendo al gobernador, como ustedes le están pasando la información que ustedes mismos están negando, pues, así como le sacaron sangre a mis familias y ya luego dicen que se extravió la sangre y no lo saben dónde está, y ya luego comenzaron a sacarle otra sangre para que ellos le digan, pues, le informen, pues, aquí en el Palacio de Gobierno, para que dicen ellos, pues, que mis familias que están en huelga de hambre siguen bien, que no están tan graves de salud. Pero ellos mismos lo están negando, pues, para que no sea publicado. Y así, bueno, las compañeras, pues, y el compañero, pues, ya están muy graves, pues. Y la compañera Agrentina antier estuvo vomitando sangre, todo. Y hasta el compañero Pedro, pues, se desmayó, pues, cuando le sacaron la sangre. Y se cayó en el suelo. Y bueno, pues, también la compañera menor de edad que nos dijo, pues, el licenciado del Consejo Estatal de Derechos Humanos, que ella está muy grave de salud, que porque es menor de edad. ¿Cuántos años tiene? 13 años, tiene 13 años. ¿Y está en huelga de hambre? Sí, está en huelga de hambre, lleva 23 días, pues, hasta ahorita. Pues en este caso, pues, los daños que ellos tienen, pues nosotros lo responsabilizamos a Juan Sabines, porque la verdad, pues, que no nos ha escuchado, pues, nuestra demanda, que es lo que nosotros estamos pidiendo, porque